vamos a dar una declaración de tratamiento, estas son consultas diarias. Las funciones que tiene es transmitir y distribuir las cargas, minimizar el estrés de hueso subcaudal, lubricar el proceso de la función, y está compuesto fundamentalmente por agua, y es muy bajo el porcentaje de hipotrofia. Generalmente, la sintomatología de estos pacientes es poco predecible, porque hay pacientes que tienen grandes lesiones intracondrales con muy poca sintomatología, y pacientes que tienen pequeñas lesiones intracondrales con una gran sintomatología. Hay muchas posibilidades terapéuticas de acuerdo a las características, al tipo y a la localización de la lesión, y que las imágenes deben ser valoradas dentro de un contexto clínico a fin de establecer una conducta terapéutica adecuada. No todas las lesiones intracondrales son de resorte quirúrgico. Próximo. Bueno, tenemos un montón de alternativas, desde tratamiento conservador hasta el tratamiento quirúrgico. Vamos a hacer un repaso de cada una de estas. Primera. Bien, en cuanto a los estudios complementarios de diagnóstico, siempre son muy útiles las radiografías de frente, de perfil, axiales, con carga monopodálica. Es muy importante la radiografía con el fotógrafo para ver la fotodinámica con línea. La resonancia magnética juega un rol muy importante, así también la tomografía, como son todas las imágenes de resonancia. Hay una clasificación de resonancia para defectos contrarios que los médicos radiólogos la deben usar a diario. El grado 1 es cuando la superficie articular contraria está levemente heterogénea. El grado 2A es cuando el defecto contrario corresponde al menos del 50% del espesor, en este caso del cartílago de la columna femoral. Arriba viene el espesor completo de la rótula sana y abajo el 50% de la troquea está lesionada. El grado 2B es cuando este defecto contral, en este caso en la rótula, ya compromete más del 50% del espesor del cartílago. Y el grado 3 es cuando ya prácticamente no hay cartílago y hay hueso expuesto. Por supuesto que la resonancia magnética, tenemos secuencias convencionales y secuencias específicas. Tenemos secuencias 3D, contraste intravenoso, que sería la resonancia indirecta. Y la resonancia directa es cuando se hace la infiltración del líquido de contraste dentro de la articulación. Las lesiones osteocondrales son bien resueltas por la resonancia magnética cuando está comprometido el hueso subcondral. De hecho, la resonancia es muy sensible. Sin embargo, cuando solamente está lesionado el cartílago y cuando no está comprometido el hueso subcondral, la resonancia magnética muchas veces falla y no nos muestra la resonancia convencional que está pasando con esa articulación. Por eso es que vamos a mencionar brevemente las técnicas un poco más específicas que requieren equipos de alto campo y bobinas superficiales, dos tipos de secuencias, pueden ser técnicas de reconstrucción 3D o técnicas de contraste intravenoso. Más que nada, esta es una secuencia 3D próxima. Aquí estamos viendo una lesión superficial del cartílago. Hay que pedirlas en forma específica, ¿no es cierto? Hay que pedir cortes específicos para cartílagos si ustedes van a hacer una resonancia no contrastada. Y en el caso de que quieran tener una visión un poquito mejor de la superficie articular, próxima. Aquí esto es bien sutil, esto es una secuencia 3D que muestra el hueso de la rótula y el espesor del cartílago de la rótula en gris. Y fíjense cómo esta condromalacia o condromalacia o alteración mínima del cartílago puede ser vista como una secuencia de reconstrucción para cartílago. Una lesión dorsal, como les mostré antes, que ya compromete el 50% del espesor articular. Próximo. y una secuencia 2B en el que ya está comprometido más del 50% de la articulación. Estas son técnicas que hay que pedirlas, técnicas de reconstrucción de cartílago o técnicas 3D. Y esta es una lesión ya completa de cartílago articular donde prácticamente está afectado todo el espesor del mismo. Vamos. Después tenemos las técnicas de contraste intravenoso, ¿sí? Son técnicas ya un poco más invasivas. Vamos a mostrar las imágenes. Aquí pueden ver mejor la lesión del cartílago, la lesión focal, ¿sí? Y la resonancia directa, que es la más sensible de todas para las lesiones contrarias superficiales. Sin embargo, es un método invasivo que bueno, puede tener alguna reacción adversa con alguna reacción alérgica. Próximo. Aunque con los discos con la cerradura se limita mucho. Bueno, esta es una técnica de contraste directo. Se hace la infiltración con la sustancia contrastada y ahí ustedes pueden ver perfectamente las lesiones. Muestro la ruta porque es lo más fácil y lo más difícil a la vez. De evaluar, ¿no? Una resonancia. Un cuerpo limpio articular, bien que está desprendido en este caso del córneo femoral, está rodeado de un hielo líquido. Próximo. Podemos ver cómo está el injerto subcondral. Si este líquido de contraste se filtra alrededor del injerto, quiere decir que este injerto probablemente esté inestable o que no se haya integrado correctamente. Próximo. Vamos a la parte artroscópica. La clasificación es la clasificación de Otterbich, que es la más conocida por todos, en donde el grado 1 es un reverdecimiento del cartílago, el grado 2 es una filtración, el grado 3 es una fragmentación, el grado 4 es hueso expuesto. Próximo. No hay un tratamiento de lesión que podamos nosotros repetir en forma sistematizada en un deportista. No lo hay. Cada caso tiene que ser evaluado dentro del contexto clínico y cada paciente se beneficia de un tratamiento distinto. Todas, absolutamente todas, las alternativas terapéuticas son válidas. Próximo. Vamos a ver. El primer punto que habíamos hablado del tratamiento quirúrgico era el debridamiento y el lavado. O sea, hacer una artroscopía, hacer una toaleta articular, hacer un debridamiento y nada más. ¿Sí? Está aconsejado en pacientes de más de 40 a 60 años que tengan superficies lesionales extensas, radiografías con cambios artrósicos débiles o moderados. La ventaja que tiene es que tiene una rápida reinserción laboral, una rápida rehabilitación, mejora la sintomatología. La desventaja es que la evolución es impredecible, no siempre los pacientes andan bien. Muchos cirujanos artroscopistas indican este tratamiento, nosotros no lo hacemos, tratamos de evitar hacerlo porque los resultados consideramos que no son buenos y que el gesto artroscópico lo que hace es una inhibición refleja de cuádriceps y por lo tanto no somos muy partidarios de hacer una toaleta artroscópica de un paciente con una lesión contraria de esa. Este es un caso puntual, por ejemplo, un jugador de fútbol que estaba en el final de su carrera, 33 años. Se rompe el menisco y cuando hacemos la artroscopía para solucionar la patología menisca nos encontramos con esta lesión en la troquea femoral. Bueno, por supuesto que en este caso, como la patología que había que resolver era otra, aprovechamos, hicimos una toaleta, un debridamiento, próximo, y fue emparejado un poco esa superficie articular. El próximo punto que vamos a utilizar es la estimulación mesenquimática mediante perforaciones o microfracturas. La diferencia es que las perforaciones se hacen con motor y algunos dicen que si utilizan las perforaciones con motor, ese calentamiento de la clavija puede provocar alguna necrosis en el hueso, entonces prefieren las microfracturas. La verdad que las microfracturas se hacen con un sonar artroscópico. Nosotros hacemos de los dos tipos, perforaciones o microfracturas, de acuerdo a cómo nos convenga más, porque técnicamente hay que ver qué es más fácil para hacer en ese momento. Las dos andan bien. Las indicaciones son lesiones extensas, de más de 2 a 4 centímetros cuadrados, es simple, de bajo costo, ustedes lo pueden hacer con una clavija, con un motor o con un punzón. Las desventajas que tiene es que la evolución tampoco es predecible, y que forma un fibrocartílago tipo 2. Próximo. Recuerden que el cartílago de es tipo 1. Algunos trabajos que muestran que el second look en pacientes deportistas es mejor este tipo de tratamiento con el trasplante subcondral, está discutido. Próximo. Este trabajo, por ejemplo, de Stillman muestra que el 75% mejora el dolor, y que es un resultado en líneas generales bueno para un deportista con una lesión osteocondral. Próximo. Esta sería la lesión del cartílago. En este caso era un paciente que tenía roto el ligamento cruzado y una lesión asíntica en el medio. Una lesión del cuarto cruzado del medio interno, y nosotros la aprovechamos para hacer un desviamiento y unas microfracturas. Próximo. Este es el mismo paciente 7 meses después, porque el menisco interno le ha sido suturado, y le hicimos el second loop. La lesión osteocondral estaba completamente cicatrizada por un fibrocartílago, y hubo que hacer la meniscectomía del menisco que habíamos intentado suturar en la cirugía previa. Próximo. De meniscos y de sutura ventral vamos a hablar en la segunda. Bien, este es otro chico, también es nuestro. Habíamos hecho hacía un tiempo atrás, dos trasplantes osteocondrales en contra del femoral interno, un jugador de voleibol. 5 años después, consulta por dolor anterior de rodilla y sinovitis que le impedían entrar en jugar, estaba jugando en Italia. Estos eran los dos trasplantes osteocondrales que habíamos hecho. Estas son las dos zonas dadoras del injerto, del trasplante osteocondral que habíamos hecho 5 años atrás. Próximo. Ahí están integrados los dos injertos osteocondrales en el cóndilo interno, fíjense la forma circular. Así explicará. Esa es la rótula, está edematizada, jugador de vole. Esto es característico de un jugador de vole. El edema en la rótula, la lesión condral en la rótula y la troquia. Y si fíjate si es un video, si es una foto. A ver. Perfecto. Y miren, después de que hicimos el curetaje de la lesión, la extensa lesión que tiene la troquia de este paciente. Se explica acá, que son las microfracturas que estamos haciendo para que salgan, que para que formen un fibrocartílago. Esto que están viendo lo tiene el 90% de los jugadores y las jugadoras de vóley. Es la patología más común en deportistas de salto como el vóley. Próximo. Próximo. Bien, acá tienen otra lesión en el contexto de una cirugía de ligamento cruzado anterior, otra lesión osteocondral. ¿El paciente volvió a jugar, no? Sí, vuelven a jugar. Lo que pasa es que algunos vuelven sin sintomatología y otros vuelven con dolor, con sinovitis. O sea, el jugador de vóley, el jugador de básquet es mucho más tolerante a la sintomatología que el jugador de fútbol y el jugador de rugby. ¿Cuando se retiran tienen tendencia a tener algún residuo o hacen una vida normal cuando ya no retiran? Yo era el plantel de vóley del 82, el famoso plantel de vóley que ganó acá en Argentina. Yo creé 3 jugadores. Los 3 tenían destrozada la articulación patelofemoral. Exactamente igual. Y hemos operado jugadores de la liga este último tiempo y es un cálculo. Todas las artroscopias son iguales. Está destrozada la rótula, la troquia, algunos tienen lesiones condrales en los cóndilos. Es un producto del tipo de entrenamiento, o sea, por la saltabilidad que hacen permanentemente y por la sobrecarga muscular que trabajan mucho en lo que es pliometría, pliometría, sentadilla, sentadilla profunda, arranque. Entonces, son muy buenos ejercicios para deportistas de elite, pero dejan su secuela a nivel articular. Próximo. ¿Tomar movimiento ritual de los iguales? Es exactamente lo mismo. Sí, porque generalmente, no todos, pero la mayoría de los que se vuelcan al beach volley son ex jugadores de volley de gimnasio. Yo lo incluso, yo jugué 15 años al volley, tengo la misma rodilla, estoy operado y lo mismo, por eso. Y sé cómo se entrena, no estoy hablando por contarlo de lo mismo, ¿no? Próximo. Otra vez, una lesión del ligamento anterior y en este caso, a ver si podemos ver cómo se ve virgen cuando empieza la artroscopía. ¿Corre? Bueno, quería mostrarles, porque cuando uno hace la artroscopía y arranca con el procedimiento, no se ve la lesión así como un cráter. Lo que uno ve es cubierto por un cartílago fragmentado que cuando uno empieza a palpar y empieza a curetear la zona, tiene que delimitar la zona hasta encontrar bordes que estén estables, bordes firmes. Y después lo que le hacemos en este caso fue una microfractura, que son agujeritos para que eso salga y se forme un fibrocartílago. Próximo. Tercer punto que se puede utilizar, que es la reposición y fijación de fragmentos, o la reparación y fijación de fragmentos mismos. Las indicaciones tienen que ser lesiones agudas, pacientes jóvenes, la anestesia que tiene, que es el propio tejido y es la propia anatomía del paciente. La desventaja es que se puede fracturar el fragmento cuando lo están reposicionando, y los estudios complementarios de diagnóstico a veces son de difícil interpretación porque muchas veces se sigue viendo el halo que está el fragmento desprendido, pero fijado por las clavículas. Próximo. Aquí estamos viendo una lesión de cóclea fundal interno. Miren cuando se pone el palpador cómo se va desprendiendo esa lesión. Tratamos de no desprenderla completamente, entonces cureteamos el lecho y cureteamos la cara de la lesión. Le hacemos unas microfracturas para que sangre el pulso subcondral, que es el clic acá. Y en ese caso la fijábamos antiguamente con dos clavijas biodegradables. Próximo. Son todas alternativas válidas, depende de cada caso y depende del cirujano que elige. Bueno, aquí en Argentina creo que no hace nadie o ha hecho muy poco lo que es el cultivo de condrocitos, porque cada cirugía de este tipo implica mandar al laboratorio a cultivar esas células y sale $10,000, entonces son procedimientos muy caros y que implican dos cirugías, una cirugía para tomar material, una endoscopia para tomar material y otra cirugía para hacer el cultivo de condrocitos. Este es el doctor Peterson, que estuvo aquí en Buenos Aires en el Congreso de Boca en el año 2006, próximo. Bueno, el trasplante subcondral muy utilizado. Bueno, los trasplantes subcondrales proporcionan una experiencia funcional en más del 90% de los pacientes. Howard fue quien diseñó el método en el año 2003. Próximo. Se utilizan lesiones menores de 2 centímetros cuadrados. Está contraindicado en pacientes con inestabilidades o meniscectomías previas o desejes. Por supuesto que si ustedes corrigen la estabilidad y corrigen el eje, ahí puede llegar a tener nuevamente la indicación. Por lo tanto, hay que hacer una adecuada selección del paciente. Próximo. Y no está sugerida en pacientes, no está sugerida en pacientes de más de 45 o 50 años. A veces llega el consultorio de un paciente de 65 años para que hicieron un trasplante endocondral. No está muy bien explicado. Próximo. Técnica quirúrgica. Yo les traje dos tipos de trasplantes, en troquia y en cóndilo. Vamos al de troquia. Bueno, se identifica la lesión osteocondral, se mide la lesión osteocondral. ¿Pasaron? Debe resecarse todo el cartílago inestable antes de medir el diámetro de la lesión. Hay que medir, hay medidores de distintas medidas, de 4, de 6, de 8, de 10 milímetros, para ver cuál es el tamaño de la lesión. Vamos. Después lo que hay que hacer es preparar la zona receptora. O sea, una vez que nosotros medimos el diámetro de los injertos que vamos a colocar, tenemos que perforar la zona enferma. Podemos colocar 1, 2, 3 tacos, no más de 15 milímetros de profundidad. A veces puede ser que veinte también, pero no menos de 15. Vamos. Ahí se está colocando un injerto, ¿no? Hay que tener cuidado cuando uno fresa, no llevarse puesto el injerto que colocamos antes. Después se puede sacar el injerto de dos zonas. Se puede sacar de intercóndilo o se puede sacar del sector lateral del cóndilo externo. Cualquiera de los dos son buenas alternativas. De intercóndilo, más de dos tacos o tres no se pueden sacar. Entonces muchas veces si las lesiones son grandes y hay que hacer una mosaicoplastia, se puede optar también por el cóndilo lateral. tratemos de que la trefina entre perpendicular, porque si ustedes colocan la trefina oblicua, el injerto sale a la oblicua, entonces eso es un gesto que el cirujano tiene que tener muy presente. Próximo. Estos son los tacos. Y ahí van a ver cómo se coloca el injerto. Tiene que estar apoyada la guía en la misma posición que fue sacado el injerto. No, no tiene que quedar ni sobreelevado ni hundido. La técnica dice que debe quedar un milímetro por encima de la línea del cartílago. Nosotros en tronca lo ponemos al ras porque si no, cuando hay un movimiento de la pata femoral, puede disputar el injerto. Ahí está colocado los dos trasplantes. Ahí se puede hacer una microfractura para no lastimar el resto de los tacos. Próximo. ¿Ese injerto tiene tendencia a que pueda desglosarse o algo? ¿O? A veces fracasa, a veces se reabsorbe y no se integra. Puede ser una posibilidad. En líneas generales, el trasplante subcutáneo anda muy bien. Anda muy bien si uno lo cuida en el postoperatorio. Y si está bien indicada, si está bien indicado el trasplante, son cirugías que tienen un 90% de éxito, un 85-90% de éxito. ¿Cuánto tiempo lo dejas en descarga a ese paciente? Y depende de la lesión. 2 semanas mínimo siempre. Pueden ser entre 2 y 3 semanas de no apoyo y 2 semanas de apoyo parcial. Y recién después pueden hacer la carga completa. ¿Lo mismo para las perforaciones también, el tiempo de carga? Sí, 2 semanas para las perforaciones. Sí. A los que necesitamos cargar completamente son los trasplantes multimodales en tróquea o en rótula, porque no es carga axial, entonces necesitamos quizás. Bueno, acá ahora vamos a hacer una lesión contral del cóndilo femoral interno. No, una pregunta antes de seguir. Sí. ¿Cómo te das cuenta de que ese injerto se terminó de integrar y vos podés darle puede volver a la actividad primero, normal? Con la sintomatología del paciente, que el paciente esté bien, que no haga episodios de sinovitis, que no tenga dolor y que no tenga edema en la resonancia magnética. Edema en la resonancia magnética implica que todavía hay algo que no está del todo resuelto. O sea, la resonancia magnética tiene que tener muy mínimo edema o que ustedes lo vayan controlando desde el postoperatorio hasta el alta y vayan viendo, a veces hacemos de pedir resonancias seriadas, ver cómo se va apagando ese edema. Si ustedes tienen a los 8 meses un paciente que le hicieron un trasplante subcondral con edema rodeando un injerto, quiere decir que probablemente el injerto no se haya integrado y esté inestable y que el dolor sea por eso. A ver, hacen clic acá. Esta lesión no la buscaba la resonancia convencional. Cuando hacemos la artroscopía para hacer una práctica de ligamento cruzado anterior, nos encontramos con esta grosera lesión del cóndilo. Este es un osteocondritis disecante. Eso es lo que he dicho. Osteocondritis disecante, cóndilo femoral interno, artroscopía, algunos fragmentos que todavía quedaron adheridos al cóndilo interno. Cureteamos el defecto, próximo. Ahí lo que estamos haciendo es medir el defecto. Y una vez medido el defecto, hacer clic en estos dos primeros. Ahí estamos perforando la zona dadora del primer incarte. Estamos colocándolo a la derecha. Y hace un clic en estos dos de abajo. Y una vez que está colocado el primer injerto, después colocamos el segundo, tratando de no lesionar el injerto que colocamos. O sea, tiene que ser divergente al anterior. Y ahí está colocado el segundo injerto. Me van a decir ustedes qué hago con la periferia. Bueno, acá probablemente estamos haciendo una microfractura para completar el sangrado de la extensa lesión que tenía este paciente. Próximo. El posoperatorio, bueno, vendaje de rodilla, crioterapia, lo que decía, la carga del peso corporal depende de qué suele existir el injerto, ¿no? Próximo. Generalmente indicamos a partir de la segunda semana kinesiología, ejercicios isométricos, dependiendo también de dónde estaba la lesión, nos volcamos más hacia un ejercicio en cadena cerrada o hacia un ejercicio en cadena abierta. Por ejemplo, si la lesión es de un cóndilo femoral, la cadena cerrada la indicamos por lo menos después de 4 meses y medio. Próximo. Puede haber rupturas del injerto durante la colocación. ¿Lo corre el video, Mario? Bueno, no importa. Puede romperse el injerto durante su colocación. Si esto pasa, hay que volver a perforar y hay que hacer un trasplante un número mayor, hay que sacar otro taco próximo. Puede romperse el injerto cuando lo están sacando. Acá estamos sacando de intercóndilo dos tacos, uno se debe, el otro se debe por la mitad, entonces si ese taco roto no sirve, hay que sacar otro próximo. O puede haber una falla en la integración del injerto. Entonces este injerto que está completamente reabsorbido, tenemos que hacer un nuevo injerto osteocondral. Próximo. ¿La zona dadora la tapás o la dejás así? La zona dadora la dejo así. Próximo. Puede también en troquia, si ustedes lo dejan sobrelevado, puede haber una decapitación del injerto. No, rótula o en troquia. Si queda más sobrelevado, como ustedes hacen el ejercicio de flexión y tensión, puede amputar el injerto. Por eso decía que conviene no dejarlo muy sobrelevado en la articulación patelofemoral. Próximo. Las complicaciones, bueno, hemartrosis, infección, trombosis venosa profunda, tracking patelofemoral, muchas veces está asociado a que disminuye mucho el músculo, que hasta que después no recupera el vasto interno, hay una rótula que tiende a irse hacia lateral, entonces aumenta la fricción y puede tener tracking hasta después del cuarto o quinto mes. Bueno, no traten lesiones de cartílago con trasplantes osteocondrales o cultivo de cortocitos sin antes corregir el eje, porque en realidad los pacientes van a fracasar. Si ustedes hacen un trasplante en un paciente que tiene una alteración del eje, el resultado va a ser malo. Próximo. Hay que hacer una anatomía. Reemplazo de superficie, andan muy bien. Nosotros, más que reemplazo de superficie, lo que hacemos es una hemiartroplastia parcial, o sea, usamos durante mucho tiempo la MICAP, que lamentablemente hace 2 años que está descontinuada porque no sé qué problema tiene la casa de cirugía que nos trae al país con la aduana. El tema es que dieron implantes que funcionaba muy muy bien para defectos focales pequeños de 1.5 a 2 centímetros, realmente andaba muy muy bien, pero bueno, no está descontinuada en el mercado. Próxima, lo hacíamos muchas veces, la lesión era de 15, la hacíamos con vía artroscópica. Tenemos 4 jugadores profesionales de fútbol jugando actualmente con este implante. Este era un jugador que tenía una lesión osteocondral y tenía 3 antecedentes de cirugías previas. Este implante, la ventaja que tenía es que se podría aplicar aún en pacientes que no tenían menisco. Le andaba muy bien, pero bueno, algún día volverá. Próximo. Ahí tenemos la imagen artroscópica, la imagen radiográfica. Próximo. Bueno, para concluir, porque esta era la charla más corta, la charla más larga la dejé para el final, que es la de la patología menisical. Varias alternativas pueden y deben ser tenidas en cuenta cuando tratamos el tratamiento de una lesión osteocondral. Muy importante es no crear falsas expectativas en los pacientes. Vuelvo al caso de hoy. La chica que me vino a ver a la mañana es una chica de 22 años que cuando vi que tiene una lesión en la troquia, en la rótula y en el cóndilo, lo primero que le dije, mira, esto es quirúrgico porque tiene un cuerpo libre, pero tenés que saber que yo no sé si vas a seguir jugando al vóley al nivel que estabas jugando. Bueno, se puso a llorar, pero usted tiene que ser realista con los pacientes. Si después anda bien y vuelve a jugar, mejor, pero son lesiones con pronóstico realmente reservado, sobre todo en algún deporte. No indiquen el mismo tratamiento para todos los pacientes, porque cada uno se beneficia de un tratamiento distinto. Próximo. En lesiones extensas y en espejo, otra contraindicación para el trasplante. Si ustedes tienen una contropatía rotuliana y troquial o del cóndilo y del platillo, el trasplante está contraindicado. El trasplante está indicado cuando hay una lesión focal, con menisco sano y cuando el cartílago de abajo está sano. ¿Sí? En lesiones extensas, en el espejo, nos inclinamos por las microfracturas o las perforaciones si las lesiones son mayores de 2 centímetros. En lesiones menores de 2 centímetros cuadrados y en rodillas normoalineadas, con menisco indemne, optamos por el trasplante osteocondral. Y cuando hay fracaso de cirugías previas o hay lesiones previas, bueno, esperamos volver a contar con estos botones de superficie, que realmente andaban muy bien, y en algunos casos asociados a osteotomías. Bueno, hacemos un break acá, preguntas, y después arrancamos la charla más larga. Preguntas.